Mi mundo será tu mundo, mis horas serán tus horas, mi casa será tu casa, sígueme. Tu boca tendrá mis besos, mi almohada sabrá tus sueños, tu cuerpo tendrá un dueño, sígueme. Sígueme, sentirás a mi lado felicidad. Por tu sangre caliente irá como un torrente corriendo el amor. Sígueme y verás que se aleja tu soledad y verás con tus ojos un sol mucho más rojo que otro mundo. Serán tus noches, mis ganas serán tus ganas, mis lunas serán tus lunas, sígueme. Tu boca tendrá mis besos, mi almohada sabrá tus sueños, tu cuerpo tendrá un dueño, sígueme. See you.